evento que tuvimos aquí, hicimos referencia a una pregunta importante que se hace en Hebreos capítulo 1. Y la pregunta es, ¿a cuál de los hombres, o a cuál de los ángeles, mejor dicho, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso es en Hebreos capítulo 1. Estamos viendo en estos días, y mañana comenzaremos a verlo con más intensidad, el mensaje de Hebreos 1, especialmente los versículos 1, 2, 3 y 4. Y hemos hecho referencia ya al hecho de que en el capítulo 1, el escritor de Hebreos hace referencia a una serie de salmos. En el capítulo 2 hay otra pregunta que también sale de un salmo, que es el salmo 8. Y la pregunta es, alguien en cierto lugar testificó diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Alguien en cierto lugar, ese alguien fue David, en cierto lugar fue el Salmo 8. Y nosotros ahora, si tenéis Biblia, y si no, por favor, escucharla, vamos a leer juntos el Salmo número 8, y vamos a leer, son solamente nueve versículos, vamos a leerlo todo. Comienza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando, dice David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y aquí viene la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y aquí viene la contestación. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un hermoso salmo, y vamos a meditar un poco en lo que dice especialmente esta pregunta, que está aquí en el versículo 3 y 4, y que está repetido allí en Hebreos capítulo 2, como hemos hecho referencia ya. Los hay que dicen, queridos amigos, que como la Biblia, que es un libro que tiene por lo menos 3.000 años de edad, más o menos, el Antiguo Testamento más, 3.500 años tal vez, el Nuevo Testamento 2.000 años, vamos a redondear porque fue un libro escrito a través de un periodo largo de tiempo. Redondeando, el argumento es este, el hombre moderno del día de hoy, que somos nosotros hasta cierto punto, unos más modernos que otros, ¿cómo la Biblia, que nace de un mundo tan antiguo, que tiene por lo menos 2.000 años, 3.000 años, 3.500 años, ¿cómo puede tener algo que decir al hombre y a la mujer de hoy, del siglo XXI? Solíamos decir el siglo XX hasta hace poco, y ahora tenemos que decir el siglo XXI. Yo solía decir a la gente, a la juventud, oye, no creer que yo soy del siglo pasado, soy de este siglo, y ahora hay que decir que soy del siglo pasado. El único consuelo que tengo es que vosotros todos que tenéis que decir lo mismo. Pero, ¿qué tiene, cómo puede, cuando lo piensas bien, un libro tan antiguo tener algo válido, concreto, vivencial que decirnos a nosotros en el día de hoy? Hombre, te dirán, es que el mundo de la Biblia es muy diferente al mundo de hoy. El mundo de la Biblia, dicen, era un mundo precientífico. La gente no sabía cómo funcionaba el cosmos, cómo funcionaba el universo. Creían como consecuencia toda clase de fantasía, toda clase de superstición. Mira que algunas veces en algunos de los pueblos de aquel entonces, cuando había tormentas y truenos y relámpagos, creían que era que los dioses estaban muy enfadados, tirándose los trastos el uno al otro, o enfadados con los seres humanos que vivían la tierra, había que salir y propiciarles, hasta sacrificando a tu hijo, a lo mejor a tu hija, o algún miembro de la tribu, para propiciar a los dioses que se ve que están muy enfadados. Hombre, esa es la clase de superstición que se creía hace 2000 años, hace 3000 años. Nosotros vivimos en un mundo científico, hemos descubierto las leyes físicas que hacen funcionar este cosmos, hemos llegado a usar estas leyes, hemos subido fuera de nuestro pequeño mundo, hemos atravesado los espacios, hemos llegado a la luna, estamos penetrando más y más lejos, vamos a llegar un día a planetas más lejanos, a estrellas más lejanas, a lo mejor un día salimos de nuestra galaxia y penetramos los inmensos espacios que hay a nuestro alrededor. Cada día la ciencia avanza, el mundo de hoy es muy diferente. ¿Qué puede decirnos un libro tan antiguo como es la Biblia en el día de hoy? A simple vista es un argumento bastante fuerte, ¿eh? Hay que pensarlo y hay que ver, queridos creyentes, hermanos y hermanas en el Señor, cómo nosotros contestaríamos eso. Oiga, que hay gente que lo dice, ¿eh? Hay jóvenes que lo dicen, hay gente en las universidades que están estudiando el mundo moderno, tal vez más moderno de lo que nosotros sabemos, la tremenda revolución tecnológica, el mundo de la microbiología y maravillas que hace solamente 10 o 20 años no se conocían. El mundo cambia de día en día casi. ¿Y qué puede decirme un libro de hace 3.000 años o de hace 2.000 años? Los que hablan así, queridos amigos, es que no entienden muy bien lo que es la Biblia y lo que contiene la Biblia. Y demuestran algunos de ellos que muy poco saben de la Biblia y de lo que dice. Porque aquí en el Salmo 8, sin ir más lejos, y yo me concentro simplemente en el Salmo 8 porque es el tema de hoy, tenemos una de las pruebas que la Biblia sí que tiene una voz para el siglo XXI. Y tiene mucho que decirnos, porque trata de temas de principal preocupación para el ser humano hasta el día de hoy. Aquí se formula una pregunta que ha sido una preocupación prioritaria del ser humano a través de la historia y sigue siéndolo hasta el día de hoy. ¿Cuál es la pregunta? Pues aquí está en el versículo 4. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Vamos a parar allí. Dice el texto para que te acuerdes él, pero vamos a hacer primeramente simplemente la primera parte de la pregunta. ¿Qué es el hombre? O usando la fórmula más moderna, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estoy aquí yo en este mundo? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué papel tengo yo en este mundo? ¿A dónde me está llevando la vida? Y todo lo que yo estoy haciendo en mi pequeña vida, ¿qué significado tiene o no tiene ningún significado? Resumiendo estas preguntas y muchas similares, ¿qué es el hombre? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué me levanto cada día y desayuno y voy al trabajo y vuelvo y duermo y como y trabajo y vuelvo y duermo? ¿Y qué sentido tiene todo esto? ¿A dónde me está llevando? Aquí estamos en el planeta Tierra, viviendo ahora nosotros, hemos descubierto que vivimos en medio de un inmenso universo, millones de galaxias, cada galaxia tiene multimillones de estrellas, nosotros simplemente somos una chocita pequeña en la periferia de la galaxia de la Vía Láctea, hay enormes espacios todo alrededor, sin embargo parece, con todos los avances de la ciencia, que somos los únicos seres en medio de este inmenso universo, con multimillones de estrellas, y millones de galaxias, y planetas, y sistemas solares. ¿Y será posible que nosotros somos los únicos seres vivientes en medio de estas inmensidades? ¿Y si esto es verdad? Esta es una cuestión que tiene a la gente loca en el día de hoy, venga lanzando artefactos por todas partes del espacio para ver si reciben señales de otros seres inteligentes en otras partes. Y hasta el día de hoy no hay señales de ningún otro sitio. ¿Será posible que somos los únicos en la inmensidad de este inmenso universo? Y si es así, ¿por qué? ¿Y qué papel tenemos nosotros en medio de todas estas inmensidades? ¿Por qué somos los únicos? ¿Qué significado tiene nuestra vida? Una pregunta de tremenda actualidad. Después hay otra cosa. Somos seres humanos algo diferentes, muy diferentes realmente a los animales a nuestro alrededor. tenemos mentes con las cuales podemos pensar, mentes que no son restringidas al espacio, al tiempo, como nuestro cuerpo es restringido. Aquí estoy yo corporalmente, no puedo estar en otro sitio, pero mi mente sí. Mi mente puede salir, por así decir, de mi cuerpo, puede repasar el mundo, puede repasar la historia pasada, y es consciente del hecho de que aquí, en Barcelona y en Cataluña y en España y en el mundo, han vivido otras generaciones antes que nosotros. Aquí han andado por nuestras calles personas que ya no están. Aquí han pisado por nuestras montañas, donde ahora salimos a hacer nuestras meriendas y jugar al fútbol, otras generaciones. Se han bañado en el mismo mar, se han ido en las mismas playas, han pescado en el mismo mar, han respirado el mismo aire, han mirado la misma luna y ya no están. No solamente una generación, varias generaciones, centenares de generaciones. Y ahora nosotros estamos aquí, pisando estas calles, observando esta luna, respirando este aire, pescando en este mar, y un día nosotros no estaremos tampoco. Y mirarán las fotografías y dirán, mira esta gente que estaba aquí hace 100 años, ¿ahora dónde están? Entonces, en vista de todo esto, ¿qué es el hombre? Somos simplemente como las olas del mar, habréis estado todos, ¿verdad?, porque vivís encima del mar. Y cuando viene una buena oleaje, pues mira, una ola fuerte y firme y gloriosa que sube y la cresta blanca y va acercándose a la playa, qué bonita, qué bella, y llega a la playa y rompe y desaparece en las arenas y viene otra ola y después otra ola y después otra ola y todas desaparecen. Y nosotros ahora estamos aquí, algunos muy llenos de juventud y de entusiasmo, vamos a comer el mundo entero, y muy pronto vosotros tampoco estaréis aquí. Y otra generación habrá llegado a las orillas del gran océano, habrán roto sobre las playas y desaparecerán para venir otra. Y en medio de todo esto, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Tengo algún significado? ¿O soy simplemente como las olas del mar? Después hay otra cosa. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Vivo yo, de momento, en esta generación. Soy parte de la ola presente, actual. Hay 6.000 millones de seres humanos en este mundo. Y yo soy uno entre 6.000 millones de seres humanos. ¿Qué soy yo en medio de tanto? ¿Tengo algún significado? ¿Soy importante para alguien? ¿Qué pinto yo aquí en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál debería ser mi cometido, mi papel? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es el hombre? ¿Veis que es importante esta pregunta? Y esta es la pregunta que hace el salmista en el capítulo 8. Pero no solamente que formula la pregunta, sino que da la respuesta. Y una respuesta es que es válida, aunque arranca de hace 3.000 años, es válida hasta el día de hoy. Pero mira cómo estos hombres, guiados e inspirados por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, estaban formulando preguntas que son de vital importancia para el ser humano en cualquier época de la historia humana. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La pregunta, queridos amigos, tiene aún más urgencia y más importancia, porque si nosotros preguntamos, bueno, los que parece que saben todo lo que hay que saber en el día de hoy son los científicos que han descubierto las gigantescas fuerzas de la naturaleza que lo hacen todo funcionar y mover, que son los que están llegando a los espacios, que son los que están transformando todo con la revolución tecnológica y con la microbiología y no sé cuántas otras cosas. Vamos a ver qué dicen los científicos. Oiga, señor científico, ¿yo qué soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo, Eric Bermejo? ¿Y sabes lo que te va a decir la ciencia, señores? Tú no eres más que un conjunto de átomos. Un poquito de calcio, un poquito de fósforo, un poquito de magnesio, un poquito de otras cosas y el 90% más o menos de agua, simplemente. Vamos a reducirte a lo que eres químicamente hablando, y es un paquete muy pequeño que se podría comprar en una farmacia por 2 o 3.000 pesetas. Eso es lo que eres tú. Un conjunto de átomos, de sustancias químicas que vienes de la nada y un día serás eso otra vez. Llevado por los ríos al gran mar de donde saliste, tú no eres nada, no tienes ningún significado. Tanto tú como el universo entero, dice la ciencia, es solamente resultado de un gigantesco accidente hace billones de años. Y como ha sido el resultado de un accidente, que hubo una gigantesca explosión o lo que fuera hace miles y millones de años, y de puro accidente, de los elementos que flotaban por el aire, comenzó la primera chispa de la vida, y por una evolución gradual y totalmente fortuita y totalmente accidental, tú has llegado a ser lo que eres, por puro accidente. Y como es accidente, no preguntes qué sentido tiene tu vida, porque no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede un accidente producir sentido? Y no solamente que no tiene sentido, sino que tú vives y yo vivo en un universo totalmente impersonal y totalmente indiferente, que de la misma manera que te trajo aquí, a este mundo, por puro accidente, sin saber lo que estaba haciendo, un día una de sus fuerzas te va a aplastar la vida y te va a barrer de la faz de la tierra por puro accidente y no vas a saber que lo ha hecho. No solamente que no tienes ningún sentido, sino que vives en un universo totalmente impersonal y totalmente indiferente. Así que la teoría de las masas es: disfruta mientras puedas, comer y beber, que son 4 días y mañana moriremos y volveremos a ser simplemente átomos, calcio y fósforo y magnesio y agua. Esta es la contestación de la ciencia. ¿Te satisface? Parece, queridos amigos, que hay algo dentro de nosotros que rehúsa quedar satisfecho, una voz insistente que dice dentro de nosotros: no es cierto. Yo soy algo más que magnesio. Yo soy algo más que calcio, que fósforo, que agua, 90% de agua. Yo soy más que eso. ¿Pero qué? ¿Qué es el hombre? Allí está la incógnita. ¿A dónde vas a preguntar y a dónde vas a conseguir una respuesta? Pues este salmo da 2 respuestas, ambas de mucha importancia. Y la primera respuesta, simplificando, si me permitís, es simplemente esta. Por un lado, señores, ustedes no son nada. Por un lado, pero esto hay que después explicarlo un poquito más. Pero comenzamos aquí, mira. Por un lado, no somos nada. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, en medio de estas inmensidades, aquí estoy yo, un gusano en un pequeño planeta Tierra. ¿Qué soy yo en medio de todo esto? Nada. Un día un soplo de viento, un día una riada, un día un pequeño bicho que se va a meter en tu cuerpo en alguna parte, te va a barrer de la faz de la tierra y no eres nada. David había sido pastor durante muchos años de su vida antes de llegar a ser rey de Israel, y seguramente que muchas veces habría estado allí en los montes de Judea pastoreando sus ovejas, y de noche, en esos tiempos cuando no había luces en las ciudades como en el día de hoy y no había poluciones como en el día de hoy, ¿cuán bello sería el cielo de noche? ¿Cuán cercano serían las estrellas? ¿Qué cantidad de estrellas vería él? Yo he tenido la experiencia, algunos de nosotros, algunos años allí en la granja de San Ildefonso en agosto, de noche, en un pueblecito donde no hay polución allí en la montaña, hay poca luz en ciertas zonas, y las estrellas brillan con una intensidad, parece que podrías casi tocarlas, y el cielo está plagado de estrellas. Y David, viendo esto y reconociendo la grandeza de los cielos y viendo las estrellas y sabiendo algo de la grandeza y la magnitud y el espacio todo a su alrededor, dice: en medio de todo esto, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Verdaderamente que no somos nada. La primera lección que tenemos que aprender del Salmo 8 es que, amigos, señores y señoras, en esencia, desde cierto punto de vista, no somos nada. Y es una lección que la Biblia tiene que impresionar sobre nuestros corazones, porque el hombre en su engreimiento, en su orgullo, en su independencia de Dios, cree que es alguien. Hombre dirá, David podría decirlo tal vez hace 3000 años, cuando no sabía nada de nada, pero mira lo que hemos adelantado en nuestro mundo, mira los milagros que tenemos de la ciencia, mira las cosas que hemos progresado y estamos progresando, mira todo lo que estamos inventando y cómo ha cambiado el mundo en el cual vivimos. Estamos transformándolo todo. El hombre es dueño de todo lo que observa. El hombre es Dios. No hay nada casi que no puede hacer. Y el pensamiento del ser humano es que sí, que somos alguien, y que sí que podemos sin Dios, y que sí que nos valemos por nosotros mismos, y que sí que tenemos importancia, somos importantes. Y las teorías del darwinismo y de la evolución que le han borrado a Dios de su universo, ha reemplazado la idea con el hombre es Dios. Mira lo que el hombre está haciendo, mira sus conquistas por medio de la ciencia, mira cómo está transformando su mundo, mira lo que va a hacer todavía. Y algunas veces es solamente frente a circunstancias muy dramáticas en la vida que el hombre comienza a darse cuenta que no es tanto. Yo no sé si todavía lo dicen. Yo he estado alguna vez en tiempos atrás en Valladolid en algún funeral de alguna persona no creyente y he oído el lamento de la gente allí en la zona de Valladolid tiempos atrás. No sé si todavía lo dicen. Me impresionó mucho. Cuando uno viene del extranjero y está comenzando a aprender todas las cosas ya con cierta edad, ya de mayor, no viejo, pero de mayor, pues todas las cosas impresionan cuando tú estás aprendiendo ya no de niño, sino de una persona con uso de cerebro y con conocimiento de causa y viendo la gente ante el cadáver diciendo, ¡ay, que no somos nada! ¡Ay, que no somos nada! Este muchacho ayer, andando por las calles y en la motocicleta y un accidente, ayer lleno de vida, hoy hecho un cadáver. Si no somos nada, sí señor. Al día siguiente se olvidan del hecho de que no somos nadie y no somos nada y dicen, ahora van a saber quién soy yo, pero ayer decías que no eras nadie ni nada. Pero el hombre está tan engreído, tan orgulloso, tan lleno de sí mismo, tan autosuficiente, tan independiente de Dios que se erige y dice, yo soy, yo puedo, yo no necesito a Dios. Y Dios muchas veces tiene que irrumpir en su inmensa misericordia en la vida de individuos con grandes desastres, calamidades, enfermedades, para convencernos de nuevo que no somos nada. ¿Y cuántas veces eso pasa en la experiencia del hombre? Hay un salmo, el salmo 107, que lo recoge este pensamiento. Nos habla de esto. Hay 4 estampas, 4 ejemplos de personas en circunstancias extremas. El viajero perdido por el desierto. Y perderse por el desierto, amigos, es un problema muy grave y muy agudo, ¿eh? Si estás perdido en un desierto, tienes pocas horas de vida, muy pocas. Y viendo que estaban totalmente sin recursos y posibilidades, por fin, gente que nunca lo habían hecho, claman a Dios, y Dios en su misericordia les salva de esa situación y les trae a una ciudad segura. Estampa número 1. Estampa número 2. El enfermo a las puertas de la muerte, desahuciado por los médicos. Todos los sistemas médicos han fallado. El hombre se muere, y no quiere morir. No quiere enfrentarse con Dios y clama a Dios, y Dios en su misericordia muchas veces ha cogido a alguien que está a las puertas de la muerte y le ha arrancado y le ha dado otros años de vida para buscarle de verdad. Cuadro número 2, el tercero, el prisionero pudriéndose en el calabozo, clamando al Señor desde el calabozo, perdido y olvidado por la sociedad, y el Señor ha escuchado su oración y les ha librado de la cárcel. Y el marinero en alta mar, a punto de naufragar su frágil nave en una tremenda tempestad, y como ebrios de un lado para otro, el salmo es muy dramático en la forma que presenta la situación, ¿eh? Toda su ciencia inútil, viéndose ir al mar y perecerse en momentos, claman a Dios. Oye, tú que decías que no necesitas a Dios, que tú eres autosuficiente, independiente de Dios, y Dios en su misericordia, una y otra y otra y otra vez, persiguiendo al hombre en su amor, queriendo en su misericordia salvarle, le pone al hombre en situaciones dramáticas donde él ha llegado al final de sus recursos y clama a Dios. Y el Salmo dice, oh que los hombres entendieran la misericordia de Dios. Y clamaron no solamente para una salvación física, sino que entendieran que todos somos viajeros en un gran viaje de aquí a la eternidad y solos estamos perdidos, señores. Y a no ser que el hombre en el viaje de la vida clame a Dios y Dios le salve de verdad, está perdido. O que los hombres pensaran en esto. Sin Dios en este mundo no somos nada. Estamos a la merced de grandes fuerzas físicas que un día nos van a aplastar y nos van a barrer de este mundo. Y por muy fuerte que crees que eres, un pequeño microbio un día va a entrar en una parte de tu cuerpo y te va a tumbar. Frágiles, insuficientes en nosotros mismos. No somos nada. Lección número uno. Lección número dos. Cuando hemos aprendido la primera lección, hay una segunda lección y aquí viene. Tú y yo tenemos un tremendo significado. Versos 5, 6, 7 y 8. En virtud de una cosa tremendamente importante. En virtud del hecho de que hemos sido creados por Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho. David, inspirado por Dios, el mismo creador de este mundo y el mismo creador de tu vida, está protestando. Señores, no vayan ustedes a pensar que son ustedes el resultado de una evolución totalmente casual. Lo cual sí que diría que tu vida no tiene ningún sentido, ni puede tenerlo. Vosotros sois el producto de un creador, un inmensamente poderoso creador y misericordioso creador que os ha creado. Le has hecho. ¿Ves? Verso 5. ¿Qué es el hombre? El producto de las manos de Dios. El resultado de una creación deliberada de parte de Dios. Que señores, hay un Dios allí afuera, detrás de este inmenso universo. Hay una mente infinita, maravillosa, grandiosa. Y tú y yo somos el producto de la creación deliberada, intencionada de Dios. Y esto nos confiere importancia y significado en esta vida. Nos hizo además con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues mira lo que dice el versículo 5 y 6 y 7 y 8. Vamos a leerlo otra vez. Le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Con qué propósito, Dios? O aquí viene el propósito. Le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y si sabéis algo de la Biblia, sabréis enseguida que esto está haciendo eco de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde en el principio de la creación Dios indica al hombre y la mujer la razón por qué Él los hizo. El propósito original de Dios al crear el hombre y la mujer. Los creó como la cúspide de su creación con un papel y un cometido de ser lo que se llama disreyes de Dios en este mundo. Lo cual quiere decir que Dios hizo al hombre y la mujer en este mundo para gobernar este mundo, todo ello en el nombre de Dios y con el poder de Dios y con la autoridad de Dios, como disreyes. Nosotros en Inglaterra sabemos un poco de lo que significa ser virrey, porque todavía hay reminiscencias de los tiempos del Imperio Británico, que ahora no existe salvo Gibraltar y alguna otra esquina del globo. ¿Eh? Pero en los tiempos de la reina Victoria, finales del siglo pasado y principios de este siglo, todavía el imperio británico era grande por todo el mundo. Y la corona, perdón, la joya de la corona del gran imperio británico era la India, todo un continente. Miles de millones de personas allí. Y la reina y el gobierno inglés no podía estar en la India gobernando eso. Entonces ponían un hombre, un virrey en la India, que en nombre de la reina Victoria y del parlamento en Westminster, en Londres, gobernaba ese inmenso continente con plenos poderes. Era entendido que ese hombre reflejaría la voluntad del gobierno y de la reina en Inglaterra, pero tenía plenos poderes. Y para los efectos era rey en la India. No había nada más que ver las fotografías de aquel entonces, las procesiones, y el virrey encima del elefante principal, y todos los ejércitos, y toda la pompa y ceremonia, el virrey gobernando toda la India en nombre de la reina Victoria y en nombre del gobierno allí, a miles de kilómetros de distancia en Londres. Y dijo, vosotros virreyes, y en mi nombre, y con mi autoridad, y con los recursos que yo os voy a dar, dominar sobre todo el mundo, desarrollar sus recursos, hacer de todo el mundo un paraíso, gobernar sobre las bestias del campo, gobernar sobre las aves del cielo, gobernar sobre los peces del mar. No había nada que no hubiese sido puesto bajo su control y su dominio. Un glorioso papel que Dios tenía para el hombre y la mujer en el principio, con alta dignidad y tremendas perspectivas, señores, que después de terminar la breve historia del planeta Tierra, que es un planeta provisional que no va a durar para siempre, ascender a regiones de gloria y sentarse junto a Dios en su trono y gobernar la inmensidad del cosmos entero durante la eternidad con Dios. Tenemos ecos de esto en el Nuevo Testamento en varios sitios, pero yo os cito un texto en Apocalipsis capítulo 3. Al que venciere en este mundo hostil, en este mundo peligroso, en este mundo atractivo, seductor, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono para dominar el mundo. Y por lo tanto, nuestra vida en este planeta Tierra, un campo de preparación, una escuela, una universidad, un trampolín, un campo de entrenamiento, preparándonos en este pequeño planeta Tierra como virreyes de Dios para unas dignidades y responsabilidades mayores en la eternidad. ¿Qué es el hombre? Sin Dios, nada. Pero con Dios, de alta importancia y significado y dignidad, le has hecho un poco menor que los ángeles, sí, pero le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero no hace falta que yo os jure, queridos amigos, que todo eso ha fracasado rotundamente. Algo ha pasado con ese plan de Dios. Por un lado, la historia del hombre, a través de los siglos, sigue siendo el intento del hombre de gobernar este mundo y de sojuzgarlo. Y no ha hecho otra cosa a través de los siglos de llenar este mundo de sangre, de lágrimas, de miseria, hasta el día de hoy. Cosas hay que el hombre gobierna, pero no puede gobernarse a sí mismo ni siquiera. Y no vemos, eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, cuando introduce el Salmo 8, es que no vemos ahora que todas las cosas le sean sujetas. A pesar del hecho de que está conquistando el mundo, a pesar del hecho que está explorando el espacio, a pesar del hecho que está revolucionando su mundo, mira cómo el mundo está lleno de sangre, de violencia, de guerrilleros, de guerras, de odios, de racismos y de 50.000 cosas horribles en nuestra sociedad. El hombre es incapaz de gobernarlo. incapaz de gobernarse a mí sí misma. No vemos que todas las cosas le sean sujetas. Yo algunas veces digo, para ilustrar esto, a nadie se le ocurriría ir por la calle, si está suelto por allí un león, no iríais a hacerle cosquillas y decir, quietecito león, que yo tengo dominio sobre ti, porque Dios me hizo, lo dice Génesis 1, para sojuzgar y tener dominio sobre todas las bestias del campo. Y tú eres una de las bestias y yo tengo dominio sobre ti, así que ciérrate la boca y seas buen muchacho. Te daría un zarpazo y en pocos segundos tú dejarías de estar o de ser. No vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hombre, alguien dirá, no sea usted su idiota, yo nunca haría eso a ningún león, así que a mí no me va a comer ningún león. No, efectivamente, seguramente que no. Pero un día, algo mucho más pequeño, ya lo he dicho, que un león, que no vas a verlo ni siquiera, un virus, te va a dar un zarpazo y termina con tu vida igual. No vemos que todas las cosas les sean sujetas. ¿Por qué? La historia del Génesis lo marca, lo dice, lo explica. La entrada del pecado, la seducción del ser humano, la conquista del planeta Tierra por medio del gran enemigo de Dios, Satanás, la entrada del pecado, la polución de la raza humana, y todo como consecuencia tergiversado y todo fracasado. El gran problema o la gran pregunta es, ¿qué hará Dios ahora? Mira que diseñó el planeta Tierra y el ser humano para ser su virrey. Entra el diablo, entra el pecado, seduce a la raza humana alegremente se mete en el campamento de Satanás y hay una rebeldía global contra Dios. ¿Qué hará Dios? Yo creo que si yo hubiera sido Dios, y gracias a Dios que no he sido Dios, ni tú tampoco, pero yo creo que hubiéramos reaccionado así. Han querido hacer eso con su mundo, pues fuera con ellos. Apagar las luces, borrarles de la faz del mapa del cielo, y comenzaremos con otra raza de seres humanos en otro planeta. Hay sitio en el firmamento, en el cosmos, en el universo. O vamos a decirle a Satanás, bueno, esa partida la has ganado tú. Nosotros seguiremos adelante con nuestros planes en otro sitio. ¿Qué hará Dios? Llegamos a la mitad de la Biblia, más o menos, el Salmo 8. Y el Salmo 8 está diciendo, señores, Dios no se ha olvidado de su plan original, David inspirado por Dios. Saca a relucir el programa de Génesis 1. Han pasado siglos. No vemos que las cosas sean sujetas al hombre. Vemos que el pecado ha entrado. Vemos que ha hecho sus estragos en el corazón del hombre, en la sociedad, en la familia, en los matrimonios, en los hijos, en los mayores, en el mundo entero, en la política, en todas las sociedades de la vida. Pero Dios no se ha olvidado de su plan original. Aquí está la mitad de la Biblia. Y después seguís adelante y llegáis casi al final de la Biblia, casi al final, mira, Hebreos capítulo 2, y otra vez lo saca a relucir el escritor a los hebreos. Alguien en cierto lugar, porque no a los ángeles, ha sujetado Dios el mundo venidero, del cual estamos hablando, que vendrá un día un mundo diferente, señores. ¿Y quién va a gobernar ese mundo? Pues el Señor Jesucristo, por supuesto, pero con Él, ¿quién? A los ángeles, no, ahora no. Porque no ha sujetado a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, sino que alguien en cierto lugar dijo, Salmo 8, ecos de Génesis 1, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tengas de él misericordia? Dios no se ha olvidado de su plan original. Ni nunca va a decir a Satanás, bueno, esto lo has ganado tú y yo haré otra cosa en otro sitio. No, señores. No hay nada ni nadie que va a pararle los pies ni quitar de su cabeza su plan original. Dios va a conseguir que un día una raza de hombres y mujeres, suban a ocupar el gobierno del mundo y del universo con Cristo y con Dios y gobernarán, desplazando a los ángeles y desplazando a todas las autoridades y gobiernos que gobiernan el mundo en el día de hoy. Y alguien dirá, ¿y cómo se llevará a cabo este propósito? Dado el fracaso y la caída del ser humano, pues esto es el mensaje del capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos. Cuentan estos capítulos la tremenda historia del gran plan de salvación puesto en marcha por Dios mismo como consecuencia de la caída, que dice, en síntesis, que un día el soberano Dios mismo, creador de este mundo y de este inmenso universo, bajó de su alto trono celestial, se hizo él mismo un poco menor que los ángeles, revistió nuestra humanidad, vivió 33 años en esta vieja planeta Tierra, conocido mayormente por Jesús de Nazaret. Y eso no es todo, sino que en un día determinado, allí en las afueras de las murallas de Jerusalén, el creador de este mundo murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. Y en ese día solemne, cuando el creador del mundo muere entre dos ladrones, habiendo dicho previamente a sus discípulos muchas veces que era necesario, porque esto era la forma de solucionar el problema del pecado y no había otra forma, el sol mismo rehúsa dar su luz, la tierra misma tiembla, los moradores de la tierra que estaban viendo ese espectáculo, conmovidos, volvieron a sus casas golpeando sus pechos. Y el centurión, que había visto a muchos morir, decía, ciertamente, este tuvo que ser el Hijo de Dios. El gran Carlos Wesley expresa algo de esta situación de forma hermosa en uno de sus himnos. Contemplando este gran misterio, que Dios mismo se hizo menor que los ángeles, vivió como un sencillo aldeano durante 33 años, se dejó morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, dice en uno de sus himnos. ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, ¡ay maravilla cual su amor! Morir por mí con tal dolor, hondo misterio, el inmortal hacerse hombre y sucumbir, en mano intenta sondear tanto misterio el querubín, mentes excelsas no inquirir, al Dios y hombre bendecid. ¿Con qué propósito hizo todo esto? Lo dice el capítulo 2 de Hebreos, para levantarnos un día a nosotros del fango y de la miseria y del fracaso de nuestras vidas personales, y levantarnos un día para estar con Él en la gloria, porque convenía a Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para allí en las alturas, con Él en su trono, gobernar el mundo y la eternidad. Convenía que perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Hemos hecho referencia en el Salmo 107 al marinero perdido en alta mar, a punto de naufragarse y perderse en las profundidades del océano. Dice el capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la idea de es un barco que no ha echado amarras, y sin darse cuenta la corriente suavemente le está conduciendo fuera de la costa, fuera del muelle. Y cuando quiere darse cuenta, el barco ya ha chocado contra las rocas, y ya se hace pedazos, y ya se pierde toda la tripulación. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Yo termino, pero lanzo esta pregunta, queridos amigos. Yo aquí desde esta plataforma, quiero que todos me escuchéis, un momento, hay personas que no han estado escuchando toda esta noche. Me he dado cuenta, porque yo os veo a todos, hay gente que escucha con mucho interés, hay otros que no escuchan, hay otros que están despistados con otras cosas. ¿Cómo escaparás tú? Querido joven, si tuvieras en poco una salvación tan grande. Lo que yo he estado hablando en esta noche no lo he inventado yo, es la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia tú atiendas a las cosas que se han dicho esta noche. No sea que tú deslices y tu vida vaya contra las rocas de eterna perdición porque no escuchaste el mensaje de Dios ni quisiste saber. ¿Cómo escaparás si tú tuvieras en poco una salvación tan grande? Contesta esa pregunta esta noche desde tu conciencia y corazón delante del Señor, porque es urgente esto. No estamos aquí de broma, haciendo fiesta simplemente. Estamos hablando de la palabra del Dios soberano, cuya palabra pasarán los cielos y la tierra, pasarás tú, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Cómo contestarás? Que el Señor te haga reflexionar sobre estas cosas. Amén.